Y quedamos, abrimos todo esto, nosotros lo conversamos, los principios, cosas generales, algunas cuestiones de la Constitución, ¿cierto? Estuvimos conversando y vimos esto, ¿se acuerdan? En la igual protección ante la justicia, normas constitucionales que fundamentan la reforma, y tenemos el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa jurídica, el derecho al juez natural, la legalidad del juzgamiento, la presunción de inocencia, la legalidad de la pena, la retroactividad de la ley, la tipicidad de la conducta política. ¿Se leyeron eso? ¿Para lo pasado? No. Veámoslo rápido, así como resumen. Ya. Normas sobre el debido proceso. Estas cosas ustedes ya las estudiaron en otros lados, constitucionales, en otras áreas, siempre así que no es nada nuevo, es como, lo voy a hacerlo como un resumen. No le dice que esté bien anotada la norma, que no esté cambiada. Toda sentencia que donó la justicia de jurisdicción de fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado. Yo creo que esa norma la han escuchado, ¿cierto? Muchísimas veces. En la, hablamos de esta, está ahí, ¿no? Menciona el debido proceso. La defensa jurídica, toda persona tiene derecho a la defensa jurídica de la forma que lo señale, ¿cierto? Ninguna autoridad o individuo puede impedir o restringir o perturbar la debida intervención del Estado si fuera requerido. Esto es lo que lleva a nuestra profesión, a la que ustedes están pronto a acceder, a ser una profesión reconocida en la Constitución, donde tenemos el derecho a intervenir en la defensa de la persona y nadie nos puede impedir ese acceso. De modo, si hay alguien que está detenido en una unidad policial, por ejemplo, no me pueden decir que no. Tienen que verlo. Si quiero conversar con un cliente que está en la cárcel, ¿cierto? No me pueden decir que no. Obviamente hay días, horarios que debo respetar, por supuesto. Pero dentro de un marco laboratorio no me pueden impedir el acceso. Es una de esas profesiones que uno, el mismo por ejemplo de la pandemia, si uno tenía algo que hacer. Aunque hubiera lo que sea, y te llamaba alguien, estoy aquí, sales, soy abogada, soy abogado, aquí voy a representar. Tiene que pasar porque está reconocido en la Constitución. Esto es impresionante, uno cuando toma conciencia que tu profesión está reconocida y llega a una comisaría y dice, soy abogada de esta persona que está detenida, tengo que hablar con él. Enseguida, sí, aquí está, y quiero toda la información, perfecto, y después te entrevistas con la persona. Ninguna otra persona más puede hacerlo, ni siquiera a ser familiar, o sea, el llamado de todo lo que quiera, pero a la abogada, al abogado, súper importante, creo que tomamos conciencia de la importancia de nuestra profesión. ¿Ya? También la defensa jurídica es gratuita, ustedes lean la Constitución, ahí no vamos a revisar, ¿cierto? No vamos a leer todos los artículos, pero ahí está. El juez natural, ¿qué significa eso? Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunal que sea la ley que se encuentra establecido con anterioridad por esta. Y esa norma ustedes la estudiaron ya desde el procesal 1. No sé si se acuerdan, es una norma que ya ustedes la conocen, esto es una norma súper antigua, se estudia las reglas generales. Claro, porque no puede haber un proceso, no puede haber algo en serio, si en realidad me juzga el tribunal que me inventa el plan. O sea, si se comete un delito o me imputan algo, yo tengo que saber la antelación cuál es el tribunal que va a conocer de esto. Y ustedes ya estudiaron la norma de competencia. Es competente el tribunal de garantía del lugar donde se cometió el hecho, se dio principio a su ejecución. ¿Y quién va a instruir la investigación? Un órgano independiente, constitucionalmente distinto a los tribunales, que es el Ministerio Público, ¿cierto? Pero también el artículo 2 del Código Procesal Penal, que por lo tanto se dan cuenta que ya estamos viendo nombre del Código Procesal Penal, es necesario que ustedes tengan el Código Procesal Penal. ¿Lo tienen? Entonces, a mano su Código Procesal Penal para empezar a leerlo, subrayarlo. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir, lo pueden comprar, lo pueden tener en PDF, en un tablet, en el celular. Pero tienen que tenerlo. Una de las fallas que uno tiene muchas veces como alumno es que prefiere quedarse con una lámina, prefiere quedarse con un apunte que prefiere, y no revisa el código. No, primero el código. ¿Ok? Háganse amigos o amigas del código. ¿Ya? Así que por favor, por ejemplo acá, ya están empezando a subrayar los títulos, y la metodología nueva, por así decirlo, de legislar, donde cada artículo tiene uno, ¿cierto? Una especie de suma, un resumen de qué trata, para facilitar, ¿cierto?, el conocimiento del lenguaje más fácil de todos, para que no sean puros abogados y abogados los que lo leen. cuestión, sino que en realidad todos pueden entenderlo, ¿no? Que, pero ayuda, sí, ayuda a la persona. Entonces, empieza ya a manejarse, saber el 2, cuando dice el 2, no quedarse con esa afirmación, sino que mejor ir al código, subrayarlo, escribirlo, leerlo, hola, y así internalizando esta norma. ¿Ok? Entonces, todos tienen su código, ¿sí? ¿Usted tiene su código para hacer el canal? ¿Dónde está? Ya, tienen que traerlo. Es su herramienta de trabajo. Vayan haciendo anotaciones al margen del código. Ah, el profe dijo tal cosa, oh, dijimos una compañera dijo tal cosa, que... y vayan anotando al margen, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el 2 del código procesal penal? Habla del juez natural, nadie puede ser juzgado por condiciones especiales, sino por el penal que se me ley, que se haya hecho con prioridad a la interpretación del hecho. ¿Ya? Esto, antes había una discusión, qué significaba la palabra anterioridad, pero luego el código de reforma ya quedó claro que es con anterioridad al hecho. Eso nos facilita bastante las cosas. Pero no basta con que tengamos de antemano cuál es el tribunal, también el juzgamiento de hacerse en virtud de proceso, una causa legalmente tramitada, ¿cierto? Y la sentencia dice, toda sentencia no que ejerce jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y el legislador debe establecer las bases para un procedimiento y también para una investigación nacional y justa. Obviamente cuando llegó la reforma tuvieron que modificar, porque antes hablaba solamente de un procedimiento, no de una investigación. Entonces, ¿para qué? Para que la investigación también tenga esos caracteres, ¿ah? Por eso hay unos principios como la objetividad en el Ministerio Público y debe actuar de una manera que la investigación también sea racional y justa. ¿Ya? Esto es una norma constitucional, ¿recordemos o no? ¿Sabes cuánto costó la bebida? 1.500. ¿1.700? 1700. ¿Me estafaron? ¿Dónde no, está? Abajo del primer piso. No, hice una cola, ya quedan 5 minutos, ya no. Pero me sentí. Mejor se compró una de 2 litros. Violento. Mejor se compró una de 2 litros. Y se lleva una bolsita. Y la va rellenando. 1700, o sea. 700 pesos más, le compro una empanada, no sé. ¿Qué impactado? La inflación. ¿Dónde compran bebida acá? Por lo general, profe, la máquina dispensadora es más barata que los sí. Lo locales. ¿A dónde? ¿Máquina? ¿Nunca he visto máquina? ¿También el primer piso? ¿Hay como tres? Sí. ¿Ahí mismo en el negocio que está en medio? Sí. Un poquito más fuerte, en ese mismo recuadro donde están las mesas. Que nada, cuando te sentí violentado, se me. Debe ser 200 por 300 pesos más de lo que te sentimos. Sí. Ay. Presunción de inocencia. Estas cuestiones son importantes que ustedes las conozcan, ¿cierto? Las estudien. ¿Se puede presumir de derecho a la responsabilidad? No, no sé. Ninguna persona tampoco puede ser considerada culpable ni tampoco tratada como tal. A menos de que algún. Perdón, alguna persona pública te encuentre en el acto, ¿cierto? No, ni siquiera eso. Porque eso es la flagrancia. Sí. Cuando te supones que el delito es flagrante y te pillaron cometiendo el delito, ¿cierto? Pero ni siquiera eso. Eso habrá que acreditarlo, quizás la flagrancia en el portal, quizás se equivocaron de personas. Ahí un profesor tomaría como la calidad de imputado, pero no de condenado, porque como que habla de una sentencia, tiene que estar firme y ejecutoria, o sea, no puedo yo decir que una persona culpable es que tiene la sentencia. No, exacto, esto es súper. Esto. ¿Me están grabando? ¿Yo? ¿Todo lo que están grabando? Esa. Ah, pero ¿qué creo que sí lo voy a ¿qué digo? ¿Me tengo que empezar a apoyar las tonterías que digo? No, no, no, hay que ver. Queda entre nosotros. Es que digo tonteras. De hecho, muchos profes tienen muchas tallas y. Ese es mi problema, y de repente digo tonteras. No, no se preocupe, profes. Entonces, esta norma es fundamental. A ver si ni siquiera alcanzamos a escucharlo o después. Bote su boletita, no la en otros países, boletita de mí. Bote su boletita. Esperanza de tener tiempo de escucharlo. Porque la aparente. O vaya a ser NAC, derecho. No, no, este fue el estacionamiento. Peor aún. Ese es el título de crédito. Este fue el estacionamiento. ¿Ah, un título? Título de crédito abstracto. Pero no es de crédito. Esto es una boleta, ¿no? Sí, pero está considerado dentro de uno de los títulos de... Es como mercantil. Es como mercantil. Más que de crédito. Sí. Que es un mercantil. Esto como de la esfera. No sé. Y un recibo. Y el profe lo usa. Un escenario. Yo no sé nada de eso. Y esto. 7.210, qué complejo. 7.210. Eso fue la bebida. ¿Qué es el estacionamiento? Gracias por su preferencia. Carlos Nicol Suazo Martínez. Mini Mercado. Algo. Tiene que dejar de tomar Coca-Cola entonces. Escucha. Ya, ¿qué es lo que me queda? ¿De disfrutar el estadio, dice? Sí. Pero, bro, ¿sí? ¿Cuánto tiene? ¿49 años? ¿Cuánto tiene? Sí. Está joven todavía. No, vaga. Ya no me... No hago opción ni con tres bolas ya. ¿Cómo? No, no me puedo ni echar. Me quedas ancochado, dice. ¿Ya no hay agresión? No, pues sí. No, está macro, eso es barata, ninguna persona entonces era considerada culpable de esto, lo que más me interesa es que ya nada como tal. ¿Qué pasa en las noticias? ¿Qué pasa en la opinión pública cuando algo pasa? ¿Es culpable? ¿Te condenan en redes sociales? Ah, eso sí. Por eso yo les llamo a ser prudentes. La condena para adelante, sean prudentes. Las funas. Sí, es el prudentes. No es, sí. Un estudiante de derecho ya de 500 años que conoce todas estas materias, que sabe de la... Es más, en lo que viene a hacer ahora se habla no solo de presunción, viene en modo, pero bueno, sí. No solo de presunción de inocencia, sino de estado jurídico de inocencia. ¿Ah? Porque para muchos no es solo que se presuma tu inocencia, sino que en realidad tú te encuentras, nosotros, tú, Milena, tú, yo, todos tenemos un estado jurídico de inocencia. A mí me gusta verlo más como un estado jurídico, no sé, más que una mera presunción. Y para romper ese estado jurídico de inocencia, no basta una imputación, no basta con que esté el sujeto de una investigación y me hayan formalizado. No, no basta que vaya a juicio, no. Tiene que haber una sentencia. ¿Qué hacemos con todas las personas que han sido imputadas y terminan con una absolución? Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el video del túnel? ¿Se acuerdan? Lo complicado que es, o no encerrar de los dedos. Es tremendo, entonces el chato. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado. También ustedes, como llegan a estudiantes de derecho, cuidarse. Cuidado en lo que hacemos, en lo que decimos, en especial, ¿cierto? Comentarios, Facebook, no podemos caer en eso. Yo, por ejemplo, no me atrevo. Muchas me preguntan sobre un caso de esto, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con la noche? ¿Qué pasó con esta? ¿Qué caso? Yo, ¿sabes qué? Yo, hace muchos años, pero muchos años, que no me puedo comentar. Si yo tuviera conocimiento de la investigación, conocer los antecedentes de fondo, o sea, si fuera uno de los abogados del caso, me atrevería. Pero si no he tenido, ¿en base a qué voy a decir que es culpable o no es culpable? No, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con adelantar opiniones. Por eso, si un juez adelanta o una jueza adelanta una opinión, se inhabilita. ¿Se acuerda el caso que comentamos a propósito de imparcialidad la clase pasada? De mi querido amigo y ex alumno, ¿lo ven? Entonces, escucha. Es súper delicado lo que se dice, lo que se hace. Ayer leí una noticia que quería comentársela. Una jueza de garantía de Arica, creo que fue, Antofagasta, viene al norte, mientras estaba en control de detención, y vamos a ir a ver, ¿cierto? Que tenemos que ayudar a gestionarlo, ¿cierto? Para un día viernes quedamos, que lo vamos a hacer un día viernes, esto en abril, tenemos que ir a la garantía y ahora Mientras estaba en control de detención, habló, se refirió a los imputados como por el negrito, el ternoso, morenito, como llamitas, no sé qué cosa más, así como bien terrible lo encontré yo. A los que somos morenitos. ¿Pero es acá? Sí. Yo leí la noticia y me sentí mal. Yo que soy negrito, morenito. Mi papá y mi hijo inmigrante. Colombiano, me decía. Me sentí mal. Imagínate cómo se pueden sentir las personas que mientras está en control de detención va haciendo en Facebook comentarios hasta así. Yo los noté medio hasta fácil. ¿Pero quién es ese comentario en Facebook? La jueza. La jueza. Y lo más sorprendente es que hizo una investigación y creo que el ministro estimó no sancionarla porque no usó los computadores del Poder Judicial y encontró que los comentarios no eran tan. A mí me. Yo que soy como índolo, a mí me. No lo encontré. Nada. Búsquense la noticia. Porque no. Y la vamos a mirar. Entonces. Eso también, creo yo, tratar de esa manera, casi como, no solo despectivo, llamites y tú, llamitas, como llamas, no sé, qué en Bolivia. Me parece pésimo, o sea, también, no solo, no tenemos que tratarlos como culpables a las personas, sino también tratarlos, ¿cierto? Con dignidad. Con dignidad. Con dignidad. Así que acá esto también se relaciona con eso, creo yo. 340 dice, convicción del tribunal. O sea, nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiere esta norma, es casi como una memoria, más allá de toda duda razonable, el convencimiento, la convicción de que realmente a ese imputado y a ese acusado le cabe una participación, ¿cierto?, en el delito, ya sea como autor, cómplice o impunio. Entonces, el 340 es fundamental. Y toda sentencia penal hace mención a esto. Si más allá de todo duro razonable, porque si el tribunal, en los casos que resuelve garantía, que ya lo vamos a ver, y el tribunal oral, en los casos más graves, ¿cierto? ¿Existe alguna hipótesis razonable de que los hechos sucedieron de otra manera, o que no participó, o que no todo? Entonces tiene que, aunque hayan algunos antecedentes, ¿entiendes? Si existe la posibilidad de que no sea así, entonces lo pueden condenar. Entonces, más allá de toda duda razonable, si tienen una duda razonable, ¿qué significa que razonablemente pudo haber pasado de otra manera? Y tú puedes decir, no, sí, también puede ser que haya sido responsable, pero si también razonablemente puede que no, entonces no quedó. Cuando hay una duda de ese tipo, entonces no puede. Y es un estándar súper alto. Profe, entonces lo pueden condenar con pruebas circunstanciales, no, como los gringos. No, acá no, acá no es. Ahora, puede ser que haya muchas pruebas que no son directas, por supuesto, y que en su conjunto sean de tal gravedad y analizadas con pruebas de sana crítica, no cabe otra ni duda de que puede ser. Pero el tema es que, más que eso, es que no existan alguna otra teoría alternativa, alguna otra posibilidad razonable que haya pasado otro hecho, o haya sucedido de otra manera, o que el hecho no haya acontecido, o que no haya participado de la manera que se indica. Entonces, solamente te va a condenar cuando más allá de todo duda razonable. Recuerdo haber estudiado algunos profesores que han hecho algunos estudios de qué significa esto. Más allá de toda duda razonable, se ha dicho que es un estándar súper alto. Esto de más allá de toda duda razonable. En porcentaje, ¿cuánto creen ustedes? Como considerando también que tienen que justificar, no justificar, pero argumentar su voto. O sea, además de él, entonces, argumentar cada una de sus conclusiones conforme a la prueba de rendida de manera razonada y que de modo que nosotros podamos entender por qué dio o no por establecido tales hechos. Ahí como que queda la duda, ya no hay duda razonable. Claro, entonces duda. Cuando ya el tribunal justifica adecuadamente y no tiene duda, puede que haya alguna otra alternativa, pero si no es razonable, entonces, y eso es un estándar muy alto, ¿no? No se puede decir el porcentaje, ¿no? Es un porcentaje muy alto de certeza. No se puede pedir. Entonces, ¿los votos tienen que ser unánimes en el no, top? ¿No necesariamente? No. ¿Mayoría? Pero ¿y el disidente no se quedó con la duda? No, Bueno, se quedó la es que son tres jueces, dos por eso uno. Son tres pero jueces, por eso, no entonces la mayoría gana, aunque el otro haya tenido la duda razonable. En la corte de apelaciones pasa todos los días también. Ya. Un voto disidente. Hoy día un amigo me contó que estaba aceptado. No puedo decir porque está en la... Pero todos los días hay vamos a o votos disidentes o votos de prevención, a veces se llega a la misma conclusión pero a través de un razonamiento jurídico distinto, ¿cierto? Entonces, profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta en campo con esta zapato por otro tema? Yeah. La diferencia entre el cohecho y el soborno para nuestra legislación. Porque el cohecho supone que es una especie de soborno. Claro, que es un concepto más amplio, sí. Pero ahí tenemos que hablar con los profes de penal, porque yo me puedo equivocar. Pero así no es nada mi especialidad, porque... El cohecho vendría siendo como más para el funcionario público. Para el funcionario público, ¿no? Sí, eso entiendo yo. Pero es un concepto mucho más amplio, el cohecho está especialmente tipificado del particular al funcionario público. Pero ahí en dogmática penal yo no soy especialista. Preguntémosle a un. No, seguiré, le pregunto. Pero ahí. Sí, bueno, si más que nada, como tener la generalidad, claro, me hace sentido que sea exclusivo. Pero para nosotros nos interesa cómo se procesa ese delito. Claro. Eso es lo que vamos a ver acá. No vamos a ocupar tampoco más que los delitos más. Porque eso ya lo ven en dogmática penal, según cierto bien público protegido, que es lo que también se está afectando. Y ahí siempre los penalistas son muy inteligentes. Profundo, yo no estoy capacitado a tanta profundidad porque realmente son muy profundos. No, son. Son los periodistas. Piensan mucho y la conducta es que trabajan con conducta. Así como psicólogos, psiquiatras, la conducta y la neurociencia. No, no, son. No. Pero yo tengo mucha. Otra cosa que vayamos viendo, ¿quién debe probar? El Ministerio Público, la parte querellante, ¿cierto? Ellos tienen la carga de probar, el imputado no tiene por qué probar entonces su inocencia. Entonces, en la defensoría tiene que probar la inocencia. ¿Cómo va a probar algo si está en un estado jurídico? No sé. Los que deben destruir ese estado jurídico o nuestro sistema de esa presunción, ¿cierto? La parte acusadora, el Ministerio Público tiene que lograrlo y si no lo logra acreditar. ¿Qué pasa? Se mantiene el estado jurídico. Debe ser claro que más profundo dice que el cohecho puede ser activo o pasivo. Claro. El soborno es pasivo. Esa es la diferencia. Está muy bien. Sí, igual lo había un ahí hombre mío, no. La diferencia, como decían, de justo lo que puedo decir, yo no me pierdo, ¿sí? No, yo me pierdo. De hecho, se ha quedado como inocente, ¿cierto? El imputado será tratado en el artículo 150 y 13 del Código. Vayan viendo todo el artículo, el imputado será tratado en todo momento como inocente. La prisión preventiva se cumplirá de tal manera que no adquiera las características de pena. ¿Cuál es el riesgo? Es que normalmente, no, que voy a una prisión preventiva, porque es culpable. No, la prisión preventiva es más grave cuando se dan causales específicas que vamos a estudiar. Si hay algo que a mí me interesa, déjenlo notado desde ya, es que vamos a hacer mucho hincapié en saber muy bien cuándo procede y cuándo no procede la prisión preventiva. ¿Cuáles son los causales y ese el artículo que ya lo trataremos? Un poquito antes de ese, empiezan a leerlo. Donde sea la prisión preventiva, yo quiero que lo sepamos tan bien que lo podamos decir sí, casi como de memoria. A mí no me gusta el artículo de vuelta, pero he visto en los exámenes de grado, en distintas actividades, que no se usan en la primera vez. Y luego, cuando tienes que salir a trabajar, no tienes que así saber de una manera que puede ser. Entonces, los casos de prisión preventiva, ya empezar a estudiarlo, ¿ok? Desde ya. Es una materia que va al máximo. Y se dan cuenta que todo concuerda, el imputado será tratado en todo momento como inocente y la prisión preventiva la vamos a cumplir, pero siempre que no lo consideremos y no tenga un carácter de pena, no puede ser una anticipación de pena. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que con la acción del día empieza a pagar la pena que ella está pagando, y no te dejó con la sentencia. Hay que ser restrictivo la acción del día, porque uno quiere que el proceso de daño y garantía, pero especialmente cuando a uno le toca. Cuando uno se involucra, siempre pónganse el caso, los tres son los involucrados. Entonces, una cosa es la persecución, ¿cierto? El efecto preventivo, el caso de los delincuentes, lo que ustedes quieran, pero cuando ya llegamos al ámbito del proceso, tenemos que esperar la sentencia. ¿Estamos? Profe, ¿y si lo condenan y pasó, no sé, un año en prisión preventiva? ¿Se le descuenta de la condena? Por supuesto, porque ahí se hacen todos los cálculos del tiempo que estuvo en prisión preventiva y eso, obviamente, no abona la pena y no es gratis. Qué bueno que sea así. Pero no podemos pensar en la prisión preventiva como una activación de pena. Porque eso justamente era el modelo anterior, el sistema anterior. Profesor, consulta, ¿el Ministerio Público o el creyente son personas diferentes o tienen que ser tratadas como una sola? Es que el Ministerio Público es un órgano estatal, que está consagrado en la Constitución, tiene su propio capítulo, tiene autonomía también constitucional, y el creyente es, ya vamos a ver, es una parte, un interviniente, en el procedimiento lo vamos a ver como interviniente, ¿ya? Pero no siempre incluso el interés del querellante, por ejemplo una víctima, ¿cierto? Interviene el proceso como querellante y a veces el interés de la víctima no es el mismo interés del Ministerio Público, porque de pronto el Ministerio Público va a decir, no, ¿sabes qué? Esto fue un hurto, no, se fue un robo, no, es solamente un hurto. A veces el querellante tiene una apreciación distinta de los hechos, hace una calificación jurídica distinta, establece o determina la parte querellante que ha tenido el querellado una participación distinta a la que estima el Ministerio Público. El Ministerio Público quizás va por un procedimiento de la parte querellante no quiere, o el Ministerio Público cree que sea lo requisito para que se vaya por un simplificado, el querellante estima que no, que la pena debe ser más alta. Entonces, no son los mismos. Por eso se critica un poco el sistema de que siempre pensó en la persecución penal, pero no se preocupó demasiado a las víctimas, porque esta es una discusión muy antigua, y no todas las legislaciones contemplan incluso a la víctima como querellante, como parte, porque esta es una persecución penal, se le compensará de otra manera, podrá ejercer la acción civil. Entonces siempre cuando se establecen estos sistemas hay que definir hasta qué punto se le reconoce la participación a la víctima, y no todos los sistemas lo reconocen, no son los que esté bien y que está mal. Entonces, una crítica que se ha hecho al sistema es que no es suficiente reconocido la parte de la víctima como creyente. Porque si quiere creyente, tiene que contratar, creyente tiene que contratar una defensa jurídica para entrar en el proceso. En cambio, el imputado se dice, no, es que tiene defensa. Que no puede ser de otra manera, tiene que proveer la defensa, por supuesto. ¿Cierto? Y el mismo Estado, por el otro lado, está con el Ministerio Público persiguiéndolo. Entonces, hay que definir si queremos que la víctima tenga participación. Parece ser que a nivel político, opinión pública, se da como una suerte de impunidad cuando la víctima no tiene esa participación para que sea reparada. Entonces, hay una norma que vamos a estudiar, que el Ministerio Público tiene la obligación también de que se proteja a la víctima. ¿Ya? Tiene ese deber, pero no son los abogados de la víctima. ¿Okay? Entonces, eso es un debate. Y por eso se quiere establecer un organismo público que se preocupa de defender a la víctima, de ejercer sus derechos en el proceso. Es un tema que hay que debatir. Yo no sé si de verdad los recursos estatales tienen que estar en esa representación en el proceso. Si ya está por el Ministerio Público persiguiendo los delitos, ¿cierto? Ya está a través de la defensa, defendiendo al imputado, ya está resolviendo a través de distintos tribunales. Es que es un tema, no es fácil, no es que sí o sí. Profe, ¿de cuándo se le asigna un defensor al diputado? ¿En la investigación es formalista también? Ya vamos a hablar de eso. También cabría la pregunta desde qué momento se le asigna. No, se dedicaban muchas preguntas, sí, por supuesto. Yo no estoy muy convencido ahí de. Pero todo va por ese camino, ¿eh? Yo creo que todo depende de las voluntades políticas. Yo creo que la convención, sí, quieren establecer una. el segundo proceso constituyente, escuché que están también con una propuesta para generar una especie de. Querían una defensoría de derechos humanos, ¿no? Y dije, no, más amplio. No sé en qué va a terminar, no va a opinar ahí tampoco de aquello. Pero ya vamos a ver que en los primeros actos del procedimiento, ¿cierto? El imputado tiene derecho a ser defendido. Normalmente, con la formalización, está claro que el procedimiento es caso contra. Antes de eso, no necesariamente, puede ser un testigo más. Lo que no impide que tú vayas a la defensoría, por supuesto, puede ir en cualquier momento. Ok, entonces yo creo que estas son normas muy importantes y no tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque en materia de procesal penal, en materia penal, confluyen muchos intereses, y también los intereses políticos y de la opinión pública, que ha hecho que el código, que era muy en su inicio restrictivo en cuanto a la acción preventiva, como tener varias modificaciones, como para permitir o favorecer la acción preventiva. Entonces es como un contrasentido. Presunción de inocencia, la legalidad de las medidas preventivas de libertad, no se podrá citar, arrestar, detener, someter a la acción preventiva ni aplicar cualquier forma de privación de libertad a ninguna persona, sino solamente en los casos establecidos en la Constitución. Esto también lo estudiaron los constitucionales. Y todo esto hay que interpretarlo de manera restrictiva, dice el artículo 5 del Código Procesal Penal. Toda interpretación que hagamos de las normas que afecten nuestra libertad, o las artículos, de cualquier manera, siempre hay que interpretarlas de manera restrictiva y no de una manera amplia ni análoga a otros casos no. Siempre para eso. También, obviamente, no se puede castigar un delito, ¿cierto? Si primero la conducta no está sancionada por la ley y que la misma ley establezca una pena para ese tipo de conducta. ¿Ya? Ahí está el aforismo penal. A mí me lo enseñaron de manera distinta, me enseñaron como una mujer, también me enseñaron ellos, pero ahora como que es más largo. Pero, en definitiva, si no hay una tipificación del hecho como delito, no puede ser sancionado. Tiene también la pena estar establecida por la ley. Y estas leyes tienen que estar, obviamente, establecidas con anterioridad a la función de los hechos. Así como el tribunal también tiene que estar establecido con anterioridad. Tampoco, ¿cierto?, dentro de todos estos principios que inspiran el sistema procesal está la irretroactividad de la ley penal, ¿cierto? Ningún delito se va a castigar con otra pena que la señalar una ley promulgada antes, ¿cierto?, de la perpetración del delito, a menos que la nueva ley, ¿cierto?, favorezca al afectado. Ahora tenemos comete un delito y luego baja la pena, no obstante que la ley es más nueva, le favorece, eso es muy normal, ¿cierto? La ley que tipificaba el aborto, ¿cierto? Y luego se dice, no, ahora van a haber causas de que la ley no hay aborto, entonces eso obviamente favorece al Estado y obviamente eso es de aplicación, también lo estudiaron seguramente en otros ramos, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? La tipicidad también ya la sancionamos, la vimos. No puede, por ejemplo, haber leyes penales en blanco. Derecho a la libertad personal. Recuerden, toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República. Nadie puede ser afectado ni restringido a la libertad personal, sino que recursos podemos deducir cuando nos vemos afectados, perturbados en nuestra libertad personal o seguridad individual. ¿Protección? ¿Amenaza, perturbación, amenaza de protección? Sí. No, en cuanto a la libertad, el amparo. El amparo. Otros derechos que están en el artículo 20, ¿cierto? Derechos de propiedad, hay muchos más. Protección. Ahí está el recurso o acción de protección. ¿Ya? Es muy, pero muy importante. Y para ser detenido el Estado, ¿cierto? Tiene que haber una orden de un funcionario público que tenga esa facultad, ¿cierto? Obviamente me habían preguntado por el delito flagrante, ¿cierto? Ahí se puede también, obviamente no hay una orden, porque se acaba, está cometiendo el delito en ese momento, se acaba de conocer, de cometer. Ahí también los penalistas distinguen el tiempo que hay entre que se cometió. Y también hay otra discusión bien grande al respecto. Y en definitiva es para colocar a disposición. ¿Se acuerdan que antes les conté que era el plazo era más grande? Un 24 horas, lo que pasaba en el sistema de procesal penal antiguo, donde no como ahora que trabajan los sábados, la tarde, domingo, hacen turno, no, antes no, se tomaban detenidos a las 2 de la tarde y ya estaba el tribunal y pasaba al día lunes, ¿cierto? Y que pagan 5 pasajes con la llamada revisoria. Entonces no era muy grato, por así decirlo. La también considera cuando uno puede retener a una persona, ¿no? Carabinero o funcionario de alguna. Siempre es flagrante, puede, si no es flagrante, no puede. No retenerlo. Pero siempre que se. No, es que hizo detención. Siempre que sean las policías, pues. Sí, o que sea un delito flagrante. ¿Estas famosas protecciones ciudadanas? ¿Hasta dónde llega esto en legítima defensa? No, pero en el fondo, o sea, lo que quería hacer yo es como la distinción entre retener y no retener. Es que esa no es la retención, eso es un perjuicio. Te están deteniendo. Si están afectando tu libertad, llama la retención, llama la sujeción, llama como quieras. Es una detención. Sí, es arbitraria. Al ponerte a disposición. Sería alguien robando, dije que lo delito. No toma. La famosa detención es una. Pero eso es detención. Hay una detención ciudadana. Claro. Y carabineros que lleguen a delito federal y llegue a la autoridad. Pero la gente tiene que llamar y por supuesto. Eso está y está en el tono dentro de legítima defensa, etcétera. Hay también una regulación en materia penal. ¿Ya? Pero fuera de esos casos, la defensa es muy probable que pueda decir aquí hubo una detención ilegal, discute antes de garantía. Voy a preguntarle a los defensores si tienen algún caso, así que lo podemos ver. De eso. Voy a preguntarle si me acuerdo, ojalá si no me acuerdo, ¿vale? ¿Ya mi correo? Y a ver si sería chulo de ver un caso donde se discute la legalidad de la detención. Porque esa es la oportunidad, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. La oportunidad para hacerlo y es antes del juez de garantía. Nadie puede ser arrestado detenido su juicio de prisión preventiva, porque eso sí, no en su casa, en lugares públicos destinados al efecto. La libertad provisional procede, ¿cierto? A menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria, y en las causas criminales no se podrá obligar al inculpado a que grave el juramento sobre un hecho propio. Claro, que de ahí a la tortura no hay nada, ¿cierto? Y eso es lo que pasaba en los sistemas antiguos. Y no nos podemos olvidar, haciendo así como un resumen de normas importantes, ¿cierto?, que inspiran el sistema, es, y esto me lo dijeron ustedes mismos en la primera clase, es que hay pactos internacionales. ¿Qué pasaba con el sistema antiguo, ¿cierto?, inquisitorial, con los pactos internacionales que regulan esta materia? Ustedes mismos me dijeron, yo les comenté, claro, porque estos pactos de los 89 y 91 ingresaron a nuestro sistema por, ¿cierto?, el artículo 5, y manteníamos casi una década, ¿cierto?, dos lustros, teníamos un sistema inquisitorial que no cumplía con lo que mismo nosotros nos habíamos obligado a los pactos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto?, aprobado por Naciones Unidas y que fue publicado en el Diario Oficial, revisamos si tenía esa fecha, 29 de abril del 89, ¿cierto? Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el famoso Pacto de San José de Costa Rica, del 5 de enero del año 91, ¿cierto? Entonces, son pactos sumamente importantes del sistema interamericano de derechos humanos. Hay una corte, ¿cierto?, que regula esto. Tenemos todo un sistema, con tribunales internacionales, etc., que buscan, ¿cierto?, que estos derechos se respeten, y las regulaciones internas tienen que ajustarse a estos pactos. Y la regulación del sistema antiguo, procesal penal, obviamente no pasaba la prueba, no pasaba los requisitos, no pasaba nada, ¿verdad?, respecto de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, algunas normas importantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14. Todas las personas son iguales ante el tribunal y las cortes de justicia. El derecho de toda persona a ser oída públicamente con las debidas garantías. El derecho a presumir de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. O sea, cuando nuestro código dice eso, no es algo meramente legal, es algo que viene de un pacto internacional y que entra a la Constitución, al bloque constitucional, y por lo tanto es de una aplicación. Y hace, y si no se cumple con esto, ¿cierto?, puede generar todo tipo de responsabilidad. Y se activa todo el sistema interamericano. Entonces, no es solo una norma legal y por lo tanto tiene un rango del más alto. Derecho a garantías mínimas durante el proceso. Ser informada, ¿cierto?, de la naturaleza y las causas de la acusación. Derecho a la debida defensa. A ser juzgada sin dilaciones indebidas. A estar presente en el proceso y a defenderse personalmente incluso. ¿Ah? Todas estas son garantías que nacen, ¿cierto?, están reconocidas en este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También hay garantías mínimas durante el proceso, como a interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de descargo. Se dan cuenta que son normas mínimas que fueron establecidas y convenidas a nivel internacional y que los sistemas internos tenían que respetarlo. En el sistema antiguo, esto de interrogar a los testigos de cargo y obtener comparecencia de los testigos de descargo, cuando toda la evidencia que se iba recolectando en el periodo del sumario, que era la investigación que hacía el juez o la jueza del crimen, todo iba terminando siendo prueba. O sea, todas esas declaraciones que se obtenían, luego no había luego una etapa. En el plenario, por ejemplo, toda esa prueba valía. Era prueba. Todos esos antecedentes o diligencias propias terminaban siendo prueba. No es que iba luego en una audiencia a declarar todos esos testigos, los 30 testigos que el actuario le tomó de declaración, y luego en una audiencia iban a declarar para que haya contradicción. Eso no existía. Y muchas de todas esas declaraciones se obtenían sin la intervención de el imputado ni de su defensa, porque tampoco había defensa técnica real, sino que está en el plenario. Y toda la prueba fue previa, y muchas veces no participó la defensa. Entonces, esto que ustedes lo pueden ver como, ay, sí, como lógico, oiga, tuvimos casi 100 años con un sistema que esto no se daba. ¿A esto queremos volver? Los políticos que dicen, no, que hay que volver al sistema antiguo y toda la cuestión. A ser asistida también, ¿qué otro derecho? Mínimo. A ser asistida por un intérprete, si no vale, comprende el idioma chileno. Sí. Y esto, si bien estaba pensado en materia penal, se ha ido extendiendo, ¿cierto? En todo tipo de, ¿cierto?, de órganos públicos. Si uno va al juzgado familia y coronel, por ejemplo, que es bien, muy bacán, ese juzgado familia tiene pantallas así, con traducción inmediata, haitiano incluso, ¿no? Manejan, ¿cómo se llama el idioma ahí? ¿Cierto? En un momento se acuerdan como que había mucho y se empezaron a tener problemas de familia, no entendían el idioma, tenían ahí la pantalla con traducción, impresionante. Se han ganado proyectos en ese sentido, se juzgaba ahí. Ojo con el juzgado, tenían juezas y jueces muy buenos, tenían administradores, José Manuel Soto, pero bacanísimo. Gente súper potente, se hacen proyectos y ganan. ¿Sí están ganando proyectos? Últimamente no hablaba con ellos, pero de verdad es muy corto. En temas también indígenas, ¿cierto? Mapuche y temas, hay que. Esto son los más importantes que todos ustedes tienen que conocer. A no declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Sí, porque si no sería re fácil generar cualquier tipo de presión, apremio, tortura, amenaza, ¿cierto? Para que tú declares contra ti mismo y te eches la culpa, ¿no? Eso no puede ser. Esto que lo vemos tan claro en materia penal, lo ven claro en materia penal, ¿no? O sea, que no te pueden obligar a declarar contra ti mismo, ¿cierto? Como no quieren. ¿Y cómo opera esto en materia civil? ¿Existe esto en materia civil, no? Cosas que no declares contra sí mismo. ¿Sí? ¿Está permitido esta materia civil o no? ¿Cuál cuenta? ¿Cuál es como te citan a confesar una deuda? la absolución de oposición. Ajá. En otros países está proscrita. Nosotros que Chile lo mantenemos. Otros países donde bueno, Chile era como muy gentil, hoy en día ya pasan todos los. Ya, a mí me llega el miedo a aprender la radio de Dios casi la mía. Todos los días una tragedia, así proporciones. El día aprendí a las 6 de la mañana en la radio y a las 6:10 creo que dieron la noticia de una persecución de una moto en Santiago. Huyó un control, abandonaron la persecución porque pues, la moto fue embalada. Y luego que habían terminado la persecución, la moto había tan rápido que chocó con un vehículo, pero tan rápido que lo llevó a dar puente. ¿Pero no. ¿Era una moto policial? No, estaban persiguiendo una moto que tenía las placas también escondidas, ¿no? Porque lo dio el control policial. Y fue tan fuerte el impacto que el vehículo se dio vuelta, murió el chofer de la moto, por supuesto, murió el chofer del vehículo, murió el acompañante del vehículo. Y creo que atrás de la moto venía una mujer embarazada que estaba grave. Impresionante. El día anterior, ¿para qué les cuento? Todos los días, pues, una cosa terrible. Entonces, con todo esto, y que ahora que mataron a la persona en este lugar, yo creo que está evidente que fue un silencio. Eran cosas que nosotros no vivíamos. Yo lo veía en otros países, sí, pero todo eso llegó a Chile. Por lo tanto, por eso en otros países cuando decía, oye, no, si nosotros tenemos la absolución de posiciones, ¿cómo es posible eso? Contrario a las normas constitucionales internacionales, de que nadie puede ver contra sí mismo. Sí, pero en materia penal, les decía yo, unos amigos, hay muchos otros. Esa norma es completa, no hay ningún motivo para no querer la materia civil. ¿Sí? ¿Y acaso en la absolución? No te das cuenta de que es muy fácil llegar y presionar para que no vayan. Un llamado a decir que vamos a matar a la familia y todo. Y no van a la audiencia y quedamos confesos. Y en esa época, en 20 años atrás, decían: no, es posible que pase en Chile, claro, es posible que antes pasara, pero hoy. No hay que tener cuidado con estas normas. Por lo menos en materia, nadie puede hacer esta cláusula, es muy importante. Así que tómala en consideración y pónganla en contacto con la norma procesal civil que sí contempla la absolución judicial. Distinto es la declaración de parte. Que una parte quiera declarar ante el tribunal. Ese es lo que estima pertinente, voluntariamente. No, disculpe, usted dice que en materia civil también te iba a aplicar. Sí, a mí me gustaría. Me parece que la confesión en materia civil choca con esta norma. Y es sumamente peligroso. A mí no me parece que me haya mantenido. Por ejemplo, el caso de deuda. Sí, pero el reconocimiento de deuda ahora, dado que la última modificación exige que sea con antecedente escrito, ya tenía entonces la firma. Murió un poco ese. Pero es distinto la confesión de deuda para saltarse por ejemplo ordinario. Yo estoy mirando más en los juicios como un obligatorio. Pero en el caso que confiese, después puede presentar esas excepciones dilatorias o perentorias, no me acuerdo. Si la confesión es un medio de prueba, está dentro del periodo de prueba. Ya, pero ¿no se puede impugnar con esto, apoyándose en eso? ¿No? Totalmente legal en nuestro sistema. No sé si han habido requerimientos, pero tampoco la opción lo dice. Y estos son los más bien penales, pero todos los otros países lo entienden así. Y así todas estas garantías se han extendido y el consenso en otras materias, no solo en la penal. Pero no me voy a meter eso porque eso es materia para los procesos de dirigente nacional. Tampoco me voy a meter por ahí. Antes que hagamos un mini descanso. Revisión. Pacto Internacional de Seguridad Político o revisión por un tribunal superior del fallo condenatorio. Hay intención que esto sea revisado. No dice recurso de apelación. Nosotros no tenemos recurso de apelación, pero sí queremos recurso de nulidad. Y con eso cumplimos de que esto se pueda revisar. ¿Ya? Eso se discutió muchísimo en algún momento y fue locura. Hoy, ¿cómo no hay apelación? Yo era también de los mismos. ¿Cómo no hay apelación? Bueno, después la realidad te hace. a no ser juzgado ni condenado por los mismos hechos, porque haya sido condenado absuelto con anterioridad, ¿cierto? Nadie puede ser, ¿cierto?, investigado dos veces por el mismo hecho, si ya lo conocen, ¿cierto? Ese es el principio. Muy bien. También, ahora la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José Costa Rica, ¿qué nos dice? Hay que tener el derecho a ser oído por el juez o tribunal competente, independiente y parcial. La imparcialidad que hablamos la clase pasada y lo que pasó en el caso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El caso Pradena, ¿cierto? La imparcialidad, ahí está. También no se puede presumir, perdón, la culpabilidad, en el hecho de que se presuma la inocencia. A no ser obligado a declarar, ¿cierto? Validez de la confesión solo si se echa sin coacción. Inculpado o suelto por sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Se cuenta lo mismo, a recurrir de fallo en tribunal superior. El proceso penal debe ser público salvo excepciones. O sea, se dan cuenta que repite un poco las mismas garantías, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas ideas esenciales que presiden, ¿cierto?, la reforma procesal chilena, como para ir viendo, pero eso me parece que lo veamos en, después de un descanso. ¿Ya? Para que, aunque ya son las 8, no sé si hay algo para que puedan alcanzar a comprarse algo, ¿no? Sí, está lo que pasa. Ya, entonces, ¿sabes? Ya está, se va a comprarse algo, y volvimos unos 20 minutitos.